le dije, ya estamos. Cuando nos dimos la vuelta, me di cuenta que habían dos cerros. Desde lejos se veían dos manchas negras y corrían a una velocidad muy grande. Luego les perdimos de vista. ¿Yo dibujaría un león? Pues trazando pues la forma de un tigre y luego le pondría pelo. Llegamos después de unas cuantas horas. Nos habíamos perdido. Habíamos estado jugando y Esperanza nos había dado unas direcciones un poco extrañas. Habíamos ido hasta el cementerio y nos estábamos yendo hacia allí. Suertemente, un señor nos había contado que íbamos a la dirección mala.